Continuamos aquí entre mate y mate, 10:54 minutos de esta mañana veraniega. Y bueno, como cada semana, ¿no? Y frente a tanto movimiento, tan dinámica la realidad argentina y creo que global, ¿no? Se viene notando lo que pasó en la ONU, ha marcado que el clima de incertidumbre es global, que el clima de cambio de época, por lo menos, de que están tocando y removiendo cosas que estaban muy asentadas. Digo, quedó en duda hasta la propia Organización de Naciones Unidas. La multilateralidad global, que viene desde el año 1947, por lo menos, ha quedado en duda y pusieron ahí sobre la mesa la crisis que se vive del multilateralismo internacional y cada país vuelto a cerrar sobre sí mismo, el Brexit, bueno, las situaciones que empiezan a poner sobre el relieve este umbral que se vive, esto que parece que vamos hacia algo diferente y va movilizando y va moviendo las estructuras de todos los países. Bueno, en Argentina también estamos en ese clima de incertidumbre donde está todo abierto, pareciera. El presidente desde Estados Unidos pareció lanzar su propia campaña para el 2019, en el peor momento tal vez del gobierno. La pregunta sería, saliendo del peor momento, está en línea Norman Berra de la consultora Delfos de su blog climadeopinión.blogspot.com. Norman, buen día. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Vos sabés que veía, ayer me llegaba una encuesta, creo que de Rubier y Asociados, y donde marcaba de alguna manera la sensación de que encontró una meseta de la caída estrepitosa que venía teniendo la imagen presidencial y de la gestión, y que frente a la estabilización del dólar y algunas cositas, parece por lo menos frenar la caída. ¿Es así? Y estabilización del dólar que terminó el martes. Claro, claro. Por eso, tío, es todo muy muy precario, digamos. Bueno, en realidad, el martes, con la renuncia de Caputo, se volvió a disparar. Luego, con el anuncio de acuerdo con el FMI casi cerrado, se calmó. Y ahora estamos viendo que el dólar está de nuevo en 40,60 centavos. A ver, el presidente en realidad trató de no decir que la corrida cambiaria había terminado. En realidad no terminó. Sí. Y no se sabe cuándo va a terminar, digamos. Ahora el gobierno estableció una especie de banda donde dice entre 34 y 44 no vamos a intervenir, y si pasa a los 44 vamos a vender hasta 150 por día para estabilizarlo. Hay que ver, porque probablemente ahora con esta banda haya algún tipo de presión para llevarlo al dólar a un valor por arriba de la de este parámetro, ¿no? O sea, de acercarlo a la banda superior del 44. Claro, le generó más incertidumbre. El dólar arriba, obviamente. Sí, le da más incertidumbre eso. Pareciera que uno dice, bueno, frente a que te dan un crédito y te adelantan alguna plata y más o menos. No, es, miren, a partir de ahora acostúmbrense, como dijo alguna vez un ministro, acostúmbrense a la incertidumbre, a vivir en esa situación. Pero no sé si estamos en condiciones, ¿no? En la Argentina, en el clima de la opinión pública. Y lo que pasa es que si la economía argentina no fuera bimonetaria, no habría en realidad un problema en que el dólar fluctúe y que lo fije el mercado y que no hubiera intervención del central. Claro. El problema es que la economía argentina es bimonetaria, y es bimonetaria por dos razones. Primero, porque gran parte de los precios dependen de insumos en dólares. Sí. Por lo tanto, los deslizamientos en el tipo de cambio te generan el fenómeno que se conoce como pass-through, o sea, transferencia a precios, o sea, inflación. Con lo cual el aumento del tipo de cambio no es neutro, digamos, incluso en un contexto recesivo como el actual, la inflación sigue alta, digamos, no hay más que mirar las noticias. Y el otro problema es la fuga, o sea, la formación de activos externos, los capitales que aquellos agentes con poder económico tienen suficiente poder para exportar, digamos. Se exporta ahorro, entonces en ese contexto la fluctuación en el tiempo de cambio no tiene un efecto neutro. ¿Cuál es el tema? Que el FMI claramente le va a dar fondos a condición de que esos fondos no pasen derecho a fuga. Por eso le ha limitado la capacidad de intervenir. Pues uh-huh. Si no, al final la plata que yo te presto para que vos no entres en default se termina yendo afuera del país. Entonces tampoco me garantiza a mí, FMI, tu capacidad de repago de la deuda. Claro. ¿Se entiende? Sí. Y con respecto al informe Rubier, lo que estamos viendo, lo que ve el informe, es una cierta estabilización de la imagen, pero con una negada expectativa económica que sigue en el tope. Vos fíjate que la expectativa económica está en el techo de la serie. Sí. El 54% tiene una expectativa negativa. Y bastante por encima del tema de la corrupción, que eso también es importante en este contexto, porque es la principal apuesta, digo, electoral del año que viene. Absolutamente, porque es el único tema en el cual todavía puede hacer una diferencia perceptiva, digamos. Sí. Pero fíjate que la expectativa inflacionaria en el mismo informe es terrible. Solamente el 13% piensa que en octubre la inflación va a disminuir. 13% estamos hablando menos que el núcleo duro de Cambiemos, ¿no? Pues núcleo duro Cambiemos oscila entre 25 y el 30, o sea, menos de la mitad del núcleo tiene una expectativa positiva de disminución de inflación. El 71% piensa que la inflación no va a disminuir. Con el correr de la serie cada vez es más baja la expectativa positiva de baja de inflación. Cuando arrancó en abril, el 19 pensaba que la inflación iba a bajar y ahora ya es el 13. Y el 65 pensaba que la inflación no iba a disminuir en abril y ahora ya es 71. O sea que lo que bajó a la positiva creció en la negativa. Uh-huh. Si a eso le agregas los datos de caída de imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal, que era un eventual plan B de Cambiemos, en este momento la positiva de María Eugenia Vidal siempre según Rubio es de 45 y la negativa es de 48. O sea, ya hay un empate o incluso un pequeño diferencial negativo de 3 puntos, que estadísticamente no es significativo, podríamos decir que está empatada la positiva y la negativa. Claro. Y tenés que ya en Rubier, Cristina Fernández está superando a la intención de voto de Macri por una diferencia tan poco significativa, 30-28, 2 puntos, pero la tiene arriba Cristina cuando en las mediciones anteriores la tenía un poco por debajo, ¿no? Uh-huh. E incluso, y este dato también es muy relevante, en el caso Rubier, la tiene a Cristina arriba en un Benedetto Avalotas, 41-4, 38-3. Nuevamente insistimos a la audiencia, son 3 puntos que no son una diferencia estadísticamente significativa, pero en todas las anteriores, Rubier lo tenía arriba Macri, ¿no? Llegó sí. a tenerlo 44-36 y ahora lo tiene 38 a Macri y 41 a Cristina. Claro. Acá aparece otra de las preguntas que esta semana cada vez se vuelve más... A ver, alarmante para unos, más inquietante para otros, que tiene que ver con la posibilidad ya más real o por lo menos estimable de una proscripción de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. En ese caso, y dado las últimas noticias de Brasil, que también lo estuvimos charlando las últimas semanas, ustedes han medido la diferencia entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, pero también los posibles escenarios de candidatos alternativos dentro de Unidad Ciudadana o del frente que se conforme. Se habla del Frente Patriótico, de otras alternativas. ¿Cómo aparece eso? ¿Qué otros escenarios posibles? Bueno, la medición más completa al respecto la hizo el consultor Federico González y Asociados, y que lo que detectó ahí es que Macri tendría, sin Cristina jugando, un 33%, 32,9%, que un candidato K avalado por Cristina, que podría ser Agustín Rossi, Axel Kicillof, Daniel Scioli, midieron las 3 alternativas, tendría un 22%, y Sergio Massa, en este escenario sin Cristina, alcanzaría un 20,1%. Detrás aparecen Urtubey con casi 6%, Felipe Solá y Nicolás del Caño con casi 4%. Vale decir que la ausencia de Cristina en un eventual paso primera vuelta haría más competitiva la elección, porque la diferencia entre el candidato K avalado por Cristina y Massa es de solo 2 puntos. En ese escenario Massa podría pelear el segundo lugar. Uh-huh. Ahora bien, esto es una simulación de encuesta, ¿no? Es distinto medir si Cristina efectivamente ya no jugara y definiera como Lula mi sucesor, mi delfín para la candidatura es esto, ¿no? Sí. Habría que ver cuánto el capital político de Cristina se transfiere adicionalmente por ese hecho político, ¿no? En el caso de Brasil, las encuestas muestran que efectivamente la transferencia está dando resultado, porque en unos 10 días Haddad creció alrededor de 10 puntos, o sea, un punto diario, ¿no? Sí, impresionante. Ahora, ¿cuál es el escenario, ya que tocamos el tema y me parece que es vital tocarlo, ¿Cuál es el escenario posible en Brasil entonces de una segunda vuelta con Haddad? ¿Se imaginan, ya hay posibilidades de prever cómo se resultaría esa segunda vuelta? Bueno, en general las mediciones de Brasil muestran que Bolsonaro la tendría difícil en segunda vuelta casi contra cualquier candidato, ¿no? Por esto que planteas vos el otro día, porque tiene una imagen negativa muy alta, un candidato bastante polémico. Habría que ver si no hay una especie de voto oculto o vergonzante que Bolsonaro tenga y no sea detectado en las encuestas. Eso no, no es un asunto menor que uno pueda subestimar, pero en principio la tendencia está mostrando que en una segunda vuelta entre Haddad y Bolsonaro sería favorecido el candidato de Lula, ¿no? Claro. Porque los sectores moderados preferirían a este académico, digamos, que tiene un perfil bastante aceptable dentro de todo para la para estar en el político y no un candidato un tanto outsider como Bolsonaro, ¿no? Que tiene propuestas realmente conflictivas y que podrían generar algún tipo de inestabilidad incluso a nivel de mercados en Brasil, ¿no? Sí. Veo que hay una medición también con Rodríguez Sá, entiendo de otra medición, de Sinopsis, si no me equivoco. ¿Está también midiendo a Rodríguez Sá? Rodríguez Sá es uno de los candidatos medidos como eventual presidenciable y en el caso de la medición de Sinopsis lo que hicieron es una serie de simulaciones viendo qué candidato le iría mejor frente a Macri, no sí. Jugando en el caso que Cristina no juegue, ¿no? Y en el caso de Rodríguez Sá está alrededor de 2,6 puntos de diferencia arriba si hubiera un balotaje contra Macri. Sí. En la medición de Sinopsis. En las otras mediciones, en las que se mide a Rodríguez Sá por fuera, el registro que él tiene es un poco menor, ¿no? Claro. Pero en el caso de una segunda vuelta donde Cristina no juegue, bueno, sí, evidentemente se vería beneficiado porque tendría el caudal de votos que él consiguiera en una PASO o en una primera vuelta más los votos o electores de Cristina que no tenían representación si Cristina no juega, ¿no? Uh-huh. Por la razón que sea, porque termina presa, porque no puede participar por proscripción judicial o lo que fuera. Claro. Bueno, nos quedará ver, tal vez, quién sabe, la semana que viene, el probable lanzamiento. Esta semana está prometido, o la semana que viene, el lanzamiento de este Frente Patriótico, donde se sumarían figuras como Juan Grabois, bueno, la nueva revínculo del movimiento Evita y de otros espacios, Unidad Popular, que han estado muy divididos y que de alguna manera presenta como una especie de izquierda social acompañando o construyendo un frente en común con Cristina Fernández de Kirchner, cosa que hasta ahora no parecía ser uno de los temas de medición. Digo, esto se mide dentro de la unidad o desunión del peronismo. ¿Aparece ahí un factor tal vez que desequilibre un poco la balanza o te parece que no mueve? No, sí, me parece relevante porque además esta semana tuvimos un paro de bastante contundencia, ¿no? Muy fuerte lo del martes. Sí. Las noticias económicas siguen siendo negativas. Estamos hablando de la economía real, ¿no? No de los mercados. Claro. Porque hay días que los mercados festejan, pero la economía sigue sufriendo, digamos, y salvo el sector financiero, prácticamente todo el resto de la economía está en una crisis muy aguda. Y este ordenamiento de la oferta política tiene chances de resultar pertinente en la medida en que se estructure alineándose con la demanda política, ¿no? Es un poco este juego, ¿no? O sea, la oferta de candidatura y de fuerzas políticas para funcionar tiene que saber interpelar lo que los electores están demandando, ¿no? Que es la demanda política. Claro. Bien, bueno, Norman, nos quedamos un poco recorriendo estos datos que van a circular también en nuestra agencia de noticias. Nos reencontramos la semana que viene y seguramente tendremos todavía mucho por seguir pensando y evaluando. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y saludos para toda la vez. Dale, gracias, chao. Ahí estaba Norman Berra, climadeopinion.blogspot.com. Ahí pueden leer sus análisis, bastante, la verdad, certeros. Y como venimos comprobando en los últimos tiempos, va teniendo mucha pertinencia, ¿no?, en la realidad argentina.